hay de malo en ser poeta? ¿Qué hay de malo en ser pintor? ¿Qué hay de malo en pretender que este mundo sea mejor? Porque no podrá ser saco y corbata, no alabar a los que tienen aunque no te caigan bien, no intentar ser como ellos para algún día tú tener. Dicen que aquí hay democracia, cuando los que nos gobiernan abusan de su poder y se dedican a robar, a saquear, a extorsionar y a matar a los poetas que habitan en los demás. ¿Qué hay de bueno en ser policía, abogado, militar? Pagan, no alcanza ni pa' olvidar las tremendas injusticias que te hacen realizar para que unos cuantos ricos abusen de los demás. Es por eso que hoy les pido no adaptarse y transformar el quehacer que a diario hacemos para el bien en general. Solo por dinero levantarse a trabajar, hay que echarle muchas ganas para al fin poder cambiar esta absurda felonía que se llama realidad. ¿Qué hay de malo en ser poeta? Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, barrio chulo! Eso fue ¿Qué hay de malo de ser poeta? De Fabián Blas, cantante, compositor, autor, pintor y escritor, el buen Fabián. Es chido el compa. Ya está secuestrado en Segmento Podrido. Y en Sin Antena, más que nada. Y en estas NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Ya hemos secuestrado al Fabián. Le he hecho una entrevista sobre su música. Ahora sobre su libro, que es Historias del Chilango Lango. Una novela en Fab. Entre autobiográfica, perdón, autobiográfica, ya casi la vuelvo a cagar, y un poco de pacheques, es que es un buen compa, y ahora toca hablar en Sin Licencia de su disco, El Cantante Callejero. ¿Qué decir del buen es que en su novela su personaje se llama Blas. Por eso luego le digo Blas o Fab. Pero bueno, vamos a dejarlo en el buen Fab, porque ahora está, en el buen Fabián mejor, porque ahora está en el papel del cantante callejero. ¿Qué decir de esta rola? A mí me gusta mucho. Creo que refleja mucho lo que ha pasado en Sin Antena, en mí, en esta onda de entender las narrativas audiovisuales salvajes, en esta onda de entender el anonimato, de entender la colectividad, entender el punk, entenderlo, hazlo tú mismo. Me ha llevado a unos caminos ahí medio llenos de baches, de curvas peligrosas, de acantilados, pero unos caminos que han dejado mucha enseñanza, mucha diversión, también hay que decirlo, sobre todo la diversión, el conocer a la gente, el conocernos a uno mismo, el saber nuestros límites y el saber que a veces sí se puede, otras veces pues está de la verga, ¿no? Y toca llorar, toca descansar, toca lamentarse y seguir. Creo que sería un buen cantante, un buen compositor, no es cierto. ¿Qué más? Pues vamos a platicar del disco del buen Blas y a ver qué pedo, ¿no? Mientras tanto lo dejo con dos rolas que para mí son muy divertidas, que es Lolito y A una chica porno, del buen Fabián en su disco El cantante callejero. Hoy conocí a Lolito, me saludó desde lejos, sonreía y saludaba, luego se olía la mano, apestaba puro caño, como a 100 días sin baño. Yo quise ser muy amable, sonreí y saludé, luego le di unos 50 para limpiar mi conciencia. Él me enseñó que traía 4 monedas de a 10. Después subimos al metro, sentó solo en los asientos, pidió que lo acompañara, yo accedí y me acerqué. Él volvió a saludarme y otra vez se olió la mano. Con el vagón encerrado, su olor era insoportable. Lolito requiere un baño, yo pensé sin respirar. Lo llevaré a mi casa, dijo mi lado anarquista. Allí le daré un buen baño y dormirá en cama limpia. Pero ¿y luego qué haré? Pensó el yo capitalista. Lolito querrá comer, ¿cómo deshacerme de él? Allí le seguí sonriendo y aguantándome el aire. Lolito estaba radiante, lleno de amor y contento. Lolito estaba loquito, saludando y sonriendo a la gente que en el metro no habla ni con su conciencia. Y le urgía un baño, pero nadie se lo daba. Cuando llegué a la estación, me despedí, salí corriendo, porque tarde se me hacía y solito allí lo dejé. Lolito quería cariño, nadie se lo ofrecía. Yo no le presté mi baño, otra vez perdió el amo. En un videocassette, eras bella, más que las estrellas. Pelo caía ondulado, tu cara era de unos 15 años, tu cuerpo estaba bien formado, eras linda, una flor de amor. Yo no sé qué malas circunstancias provocaron que yo te viera ahí. Tal vez no había otro trabajo, o te llevaron ahí con engaños, prometieron que había más dinero. Yo no sé qué te obligó a actuar. Fue bueno haberte visto ahí. Sentí que un monstruo crecía dentro de mí, porque luego ya me fue gustando mirar cómo te estaban violando. Se me hizo normal tu trabajo y pensé, Dios, cuánta libertad. Puedo ver mucha pornografía. El sistema me lo garantiza. Por dinero se sobajan los hombres, van a guerras y violan mujeres. Por dinero se acaba la vida, por dinero tú fuiste a trabajar. Perverso mundo el que hemos creado, que obliga a las bellas mujeres a sobajar y vender su belleza. ¡Oh, Dios! ¡Maldita libertad! Pues yo conocí al buen Fabián. Fabián Blas, así vamos a dejarlo. Chale, siempre le ando cambiando el nombre al buen Cainal. En una, ¿qué era? Una charla anarquista. Se aventó unas buenas intervenciones sobre la violencia y la no violencia en la literatura anarquista. Y de ahí empecé a platicar con él. Me dijo que había escrito un libro, me lo regaló. Empecé a leerlo, me lo chuté así de volada. Creo que en 2 días ya lo había terminado. Le hablé, le dije, ¿qué pedo, carnal? Quiero hacer una entrevista para Segmento Podrido. Y me dijo, sin pedos, ven al canto. De ahí ya le dije, las de también toco, tengo acá un disco, me lo regaló. Lo escuché y le dije, vamos a hacer ahora el programa del disco. Y dice, sin pedos, carnal. Y hay 2 veces que le ha caído el Fabián aquí en este intento de programa. Bueno, en estas narrativas audiovisuales salvajes. Y es un buen sujeto, me cayó muy bien. Creo que es muy honesto. Refleja mucho lo yo creo que sería yo creo que pienso, me gustaría ser como él ya en esa edad. Creo que el carnal ya va para los 50, o sin darme cuenta creo que voy a ser como ese carnal a los 50 años, sin tener un trabajo estable, sin tener así como mucha cordura en lo que decimos. Yo digo que yo no tengo mucha cordura en lo que digo. Y así es que creo que va pasando el tiempo y va aumentando esa no cordura en mí. Y creo que voy a ser como el Fabián versión 2.1. Acá marihuano, pedo, echando el coto, haciendo fanzines a la edad que tiene, haciendo videos. Hace videos en su canal de YouTube, ahí por si lo quieren seguir. Y demás cosas. Hace demasiadas cosas, bueno, no es tantas, o sea, por ejemplo, los fanzines, la escritura, compone y canta y pinta. Es lo que me decía, chales, creo que abarco mucho. Digo, pues es que no es que abarques mucho, está chido. La neta es que a mí me late ese tipo de personas porque en sí yo me considero como él, ¿no? O sea, como que no es que en todo lo que haga, bueno, ya voy a incluir al Fabián, ¿no? En todo lo que hagamos, quiere decir que somos buenos, ¿no? Creo que a veces, creo que somos, por ejemplo, a mí en la locución, ¿no? Soy muy muy pendejo, ya decir muy cabrón, epa, ¿eh? Ya me sale el ego. Soy muy pendejo, ¿no? Para hacer un programa de radio, un intento de programa de radio, y sin embargo lo estoy haciendo. Y, o sea, para los fanzines, que tengo unas pinches faltas de ortografía así de sacarse los ojos, ¿no? Hago fanzines, hago entrevistas y hago videos, o sea, no es cuestión de que estemos pensando en que vamos a hacer chingón en lo que hacemos, sino el chiste es hacer lo que nos viene en la mente, ¿no? O sea, hoy estoy un poco más feliz. Luego tengo mis ataques de depresión bien cabrón. Y hay veces que son muy pocas que me siento chido, ¿no? Y creo que, oye, me siento chido por el hecho de que hay personas que hacen lo mismo que yo. O sea, hacen varias cosas, ¿no? Y no importa la edad, no importa que van a tener dinero o no. Lo que importa es hacerlo, ¿no? Y este vato, al igual que yo, estamos ahí haciendo nuestras chambitas, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, luego se los da el pedo bien cabrón a los dos, o sea, en el sentido de que se nos olvidan las cosas y ya, decimos, bueno, ya ni pedo, pero vamos a hacer otra cosa, eso es lo chido, creo que, más bien, me identifiqué mucho con el buen Fab, se lo dije, le dije, chales, creo que me estoy viendo en un espejo para cuando tenga tu edad, mi caína, y ya nada, se empezó a reír el buen Fabián. Este compa, les digo, ahí ya lo secuestramos y es un buen valedor. Pero que es una pena que lo haya conocido ya este. Yo creo que si los hubiéramos conocido antes hubiéramos sido muy buenos amigos. Pero bueno, espero que esta amistad continúe. Que sea una amistad chida y de mucho desmadre y de mucho hacer cosas a nuestra edad. Dos viejos locos haciendo y queriendo cambiar nuestro mundo. Eso es lo importante. Y hablando eso de cambiar nuestro mundo, a veces unos hippies dicen por ahí que a veces el mundo se puede cambiar con amor, lo cual yo no es que nos tome como a locos, creo que sí hay aspectos que el amor, entre comillas, romántico, ese amor que lo ves en tu pareja, sí te puede hacer cambiar, o sea, y pues está chido, ¿no? O sea, también, aunque yo no me he ido muy bien en esas cuestiones, pero pues no pasa nada, las veces que he amado creo que sí me ha cambiado en el sentido en... No, Hernández es que ni me ha cambiado. Sí, siempre he sido el mismo pinche teporochito, el mismo pinche marihuano, el mismo pinche intenso. ¿Quién sabe? A lo mejor por eso ando solo. Pero bueno, el chiste es esta canción que vamos a escuchar, que es Rola para Amelia. Tengo una experiencia con esa canción. En la charla que yo fui, fue su ex esposa. Y pues empezaron ahí a... La discusión pasó y creo que la señora es la ex compañera del buen Fabián, es como hippie y toda esa onda Hare Krishna y todo ese pedo. Y empezó a protestar, ¿no? De que la violencia no, que eso estaba mal, que esas son mamadas. Se la tomó muy personal una charla que estaba siendo muy buena. Aunque ella creo que con esas discusiones la hizo sacarle un poquito más de jugo. Pero estuvo entre cura. Y raro, ¿no? Así como que todos coincidimos de, no mames, qué pedo con esa doña, se pasó de verga. Vino acá como que, ¿por qué se lo toma tan personal? ¿No? Y bueno, pues ya pasó, quedé con el Fabián, que le preguntó, oye, ¿es esa persona? ¿Qué pedo? Y le dice, no mames, es mi esposa. Digo, güey, no mames. Digo, ¿y por qué se lo tomó tan personal? Le dice, no mames, siempre es así, güey. Le dice, ¿cómo me gustaría traer un hoyo para meterme, cabrón? Le dice, siempre me lo digo. Che, a ver, es atroso. Pero bueno, esa canción se la dedicó a esa morra. Y yo también pienso lo mismo, ¿no? Que a veces, por desgracia, cuando el dinero lo ciega, ¿no? A veces tenemos un poco y cuando ven ese poco dinero que tienen, vienen ciertos amores pasajeros, ¿no? Y, terminan dejando a uno en calzones, ¿no? ¡Qué pedo! Pero bueno, es chido, ¿no? Es chido pasar por todos esos caminos, esas vivencias, ¿no? Eso, o sea, esta canción que voy a escuchar es quedar a alguien, ¿no? Cuando no se tiene mucho, cuando solamente se tiene un proyecto, cuando solamente se tiene ciertas cosas como creativas, artísticas o de ese tipo, ¿qué es lo que se le puede dar? Pues es eso, ¿no? Darle el corazón, darle... esos videos, darle ese cine, darle ese escenas, ¿no? Así es como yo lo pienso. A veces, si me llego a enamorar otra vez, si me llego a clavar o si llego a tener una pareja, le voy a dar eso, el NAS, mi cine, con mucho, mucho amor. Pero bueno, ya mejor me callo y vamos a escuchar la canción Rola para Amalia. Tengo que escribirte una canción. Me cuesta trabajo porque quiero que sea la mejor. Y con esta guitarra desafinada y esta voz que no distingue do de la lo haré. Claro que lo haré. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Me diste tu vida, tu cuerpo y ese espacio que amé. Claro que lo amé. Siempre a pesar de los errores, de las calamidades y los temores, no te caes, nunca lo harás. Yo siempre me canso y vuelvo a caer. Soy un pobre poeta que no tiene nada más que a ti. Esta canción que retribuya un poco lo que no te doy, porque la verdad soy un pobre diablo que junta unas monedas mendigando y siempre es poco, nunca me alcanza. El día de hoy quisiera comprarte unas. Pero quién sabe por qué mi público es pobre. Porque yo no canto para la nobleza, ni para los que tienen la riqueza. No lo haré, nunca lo haré. Espero que un día tú y yo podamos amarnos en una vida plena juntos. A millones de cantos, porque lo que es ahora el amar es difícil, con arbitrariedades y desigualdades. Ojalá llegara este día. Mientras seguiré por allí cantando, luchando para no caerme al barranco. Solo espero que tú me guardes ese espacio y me tengas siempre entre tus brazos y me salves, siempre me salves, siempre me salves, siempre me salves, siempre me Pues llegamos al final, banda. Espero que les haya gustado las letras y la voz del cantante callejero Fabián Blas, a quien le mando un fuerte saludo, un gran abrazo y rola el toque, homie. ¿Qué decir del buen Blas? Creo que es todo un personaje que deberían de conocer. Es que en serio es multifacético y es lo chido de tener personas que no nada más se claven con la música, con la pintura, con la escritura, con los fanzines, sino que tengan así una posibilidad de temas, ¿no? Y en todos esos temas hace algo. Es lo chido, ¿no? De ese tipo de banda que anda clavado en todo. Eso me late, me prende mucho de ese tipo de banda, ¿no? El convivir con esas personas. ¿Y qué decir del disco? Creo que a lo mejor en este sentido me gana el aprecio que le tengo a Fabián, su admiración y el que yo creo que voy a ser como él en unos cuantos años. Bueno, si llego a vivir, si todo sale bien como pienso, si no hay una loquera de mi parte, a lo mejor dentro de unos años seré un Fabián versión 2.0, viviendo de de salir a dar el rol, de seguir haciendo los videos. Espero que esto que hago, esta variedad de cosas que hago, me acompañen hasta la vejez. Eso es lo que deseo. Creo que hoy si me dieran a elegir, como dice esa rola, elegiría envejecer con este proyecto. Ir envejeciendo. Y no envejeciendo culeramente, ¿no? Sino envejeciendo el tener todavía fuerzas para continuar. Creo que es el deseo de hoy. Y sobre todo, un poco de suerte, ¿no? Eso siempre quiero, ¿no? Siempre deseo tener un poquito de suerte para llevar esta vida perra, esta vida loca. Y que no se haga tan angustiosa como suele ser algunos días, algunas semanas, algunos años. Que dé chance de respirar poquito y que me encuentre $1,000,000. ¡Ah! ¡Qué estúpido!, ¿no? Pero bueno, ya. El disco es, como les digo, es que creo que esta es onda que debería estar más en Sin Licencia. Creo que este tipo de discos deberían estar más en Sin Licencia. Este tipo de cantantes under deberían estar más aquí. Vamos a echarle huevos para que encontremos a este tipo de banda y traigamos sus discos, los escuchemos y hagamos unos programas y los secuestremos como al Fabián, ¿no? Que terminó casi en todo Sin Antena, ¿no? En todos los proyectos que tengo. Terminó en Sin Licencia, terminó en Sin Antena. Digo, perdón, bueno, en general, ¿no? En Segmento Podrido 2 veces, o sea, estuvo chido. Y en Hazlo Tú Mismo hizo un cómic y lo escaneé y lo trepé a la página. Así es, porque si lo quieren guachar, ahí anda. Si no, se los mando por PDF, ya saben, desde archi.org. Y los dejo con dos rolas, que es El Cantante Callejero y Venceré a Mis Demonios. Espero que les guste y lo estamos guachando en el próximo episodio, coprograma o intento de programa. Ya sabes, bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Había una vez un cantante callejero que iba predicando de camión en camión. Una idea de justicia y libertad, una idea de anarquía e igualdad. Hasta que por fin una vez lo logró, se subió en un camión y cantó su canción. Los pasajeros la escucharon atentos. Cuando terminó, la lucha comenzó. El chofer cambió el letrero de la ruta y juntos se fueron a cambiar las cosas. Dieron vuelta a la esquina, vieron a un niño tirado, tirado en la calle, sin amparo del Señor. Se acercó un pasajero, lo despertó de su sueño, le explicó de la ruta del autobús. El niño se enderezó, se unió a la ruta, tuvo una familia y una comunión. Siguieron su camino, vieron más gente tirada. Ahí en la calle, sin amparo del Señor. Vieron el problema, que unos cuantos tienen todo, dejándoles nada a los demás. Se encaminaron a las casas millonarias y encontraron que muchas de estas estaban vacías. Se metieron en ellas para vivir. Los niños al fin tuvieron un hogar, con camas y cocina donde poderse amar. Los ricos quisieron defender su los gringos amenazaron con bombardear. El gobierno mandó a los granaderos, pero una canción los hizo cambiar. Que si no existe el amor, no hay vida ni esperanza. Y que amar es luchar por un mundo mejor. Los niños vivieron con los granaderos en una situación de justicia e igualdad. Los ricos se tuvieron que aguantar. El gobierno al fin hizo algo por la dignidad. Los gringos dejaron de bombardear y los pasajeros aprendieron a amar. Y había una vez un cantante callejero que iba predicando de camión en camión una idea de justicia y libertad, una idea de anarquía e igualdad. Ah, ah, ah, estás a sudor, ¿por qué no te bañas? En la casa no hay agua, no pudiste leer. En la cama duermen cinco, está roto tu suéter, están sucios tus tenis, hueles a Chemo, mi buen. Él buscó lo que en la vida no veía. Y ahora vive sin comer. Se alimenta de ilusiones. Imagina que es guerrero de un mundo muy malvado y que vence con su fuerza y que impone su utopía. Hoy lo ves por la calle con su máscara puesta, venciendo demonios invisibles pero reales, implorando con verdad que él ha vencido esta maldita sociedad.